Orientación Cristiana en el Aire. Un programa hecho para aquellos que se encuentran en dificultades. Con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Características de un resiliente. La resiliencia es la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. En ocasiones, las circunstancias difíciles o los traumas permiten desarrollar recursos que se encontraban latentes y que el individuo desconocía hasta el momento. Como cristianos vivimos diferentes crisis, una enfermedad terminal, la quiebra en un negocio, una pandemia y muchas veces la división de nuestra iglesia local. La Biblia en su todo nos invita a ser resilientes. Eso es la fe, el ver más allá de las dificultades. Vamos a mirar cuatro características de una persona, o una familia, o una sociedad, o de una iglesia que es resiliente. Primero, el resiliente adopta una actitud positiva frente a cualquier situación. En Filipenses 4:12, el apóstol Pablo nos dice: yo sé cómo vivir en pobreza o en abundancia. Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias, pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. Segundo, el resiliente tiene una mente abierta al cambio. Job, después de tantos años de calamidad, pobreza, enfermedad, termina diciendo en Job 42:5-6, yo solo sabía de ti de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. Por eso me retracto de lo que he dicho y te pido perdón en polvo y ceniza. Tercero, el resiliente no intenta controlar situaciones, sino emociones. Así como Pablo, el patriarca Job nos dice allá en Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi mamá y desnudo saldré de este mundo. El Señor dio y el Señor quitó. Alabado sea el nombre del Señor. En cuarto lugar, el resiliente sabe que Dios es su única esperanza. En Job 13:15 también podemos leer lo siguiente: Dios podría matarme, pero es mi única esperanza. Voy a presentar mi caso ante Él. Y dice más adelante: y el Señor le restauró a Job su fortuna cuando él oró pidiendo por sus amigos. El Señor le dio 2 meses más de lo que tenía antes. Concluimos que un cristiano resiliente es aquel que sabe que Dios está al control, que todavía reina y que Él siempre nos dará una salida y que la bendición será mayor que antes de la crisis. Veamos más allá de la crisis, del conflicto. El Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan las dificultades. Él está cercano a los que confían en Él, nos dicen aún 1:7 en la Nueva Traducción Viviente. Lo invito a que seamos resilientes. Dios le bendiga.